Y buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a esta emisión del Movie Draft en viernes del 2014, el lugar en donde están compitiendo por la taquilla Adriana Fernández, Dani Sadia, Arturo Aguilar y Alejandro Lema. Esta noche tenemos una presentación, pero para empezar con esa presentación propiamente me tienen a mí, Adán Campos, y acompañado desde luego por la bellísima Adriana Fernández. Empezamos con el Movie Draft en viernes del 2014. Y ¿qué tal? Buenas noches, Adriana, ¿cómo estás? A nadie como tú para hacer la voz de presentación, estoy anonadada. Está buenísimo. Es un muy sueño bien. Trabajar de eso. Ay, sí. La verdad, sí. Ponlo en tus tarjetas también, ¿no? A ver si ya me pagan por eso, ¿no? Bueno, primero que nada, una bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, Adriana. Muchas gracias, Dan. También bienvenidos a los que nos están acompañando ahorita en las transmisiones. Ya están publicados los enlaces tanto en Facebook como en Twitter. Y les voy a compartir ahorita lo que viene siendo el enlace del documento que vamos a estar revisando, que es el que trae básicamente todo el reporte del Movie Draft. Pero antes de que empecemos, Adriana, explícanos tú, porque a mí siempre me toca, ¿qué es esto del Movie Draft? ¿De qué trata? ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, pues esto del Movie Draft es algo que propuso Dan y en el cual estamos participando Dani Sadia, Arturo Aguilar y el buen Alejandro Alemán y Dan, por supuesto. Y la idea es un poco apostarle a la taquilla de las películas, de ciertas películas. Algunas son las típicas, digamos, blockbusters hollywoodenses, ¿no?, de mucho presupuesto. Otras son más bien pequeñas, así como un poco de arte. Y la idea es un poco apostar a ver qué tanto van a recaudar en taquilla. Obviamente, pues, lo que se hace una especie de subasta, entonces se pone la lista de películas y pues nosotros tenemos como 1,000 pancholares, ¿verdad, mi querido Dan? 1,000 pancholares. Y pues la idea era que cada quien apostaba por cierta película y pues se abría la subasta, ya quien iba a dar más y otro más, hasta que había uno que se quedaba, digamos, con esa película, pensando que esa película pues podría tener un buen rendimiento en taquilla. Y la verdad pues era un volado, porque puede llegar a pasar que pueden ser películas de mucho presupuesto que no les ha ido muy bien en taquilla, como me está pasando a mí, ¿verdad? O pueden ser otras, pues, que pensábamos que nadie iba a ir a ver, ¿verdad? Porque son muy largas y en 3D, etcétera, pero pues les ha ido bastante bien. Entonces, pues ha sido toda una sorpresa, todo un aprendizaje, y la verdad nos hemos divertido bastante, y más con toda la polémica que se ha armado y que Dan se encarga de azuzar en Twitter y poner, ¿no?, y quién va en el primer lugar y quién va en el segundo, etcétera. Entonces, ha sido bastante divertido y pues ahora estamos pues prácticamente ya en el final, ¿no? Nos faltan ahí un par de películas por estrenarse, quizás 3 o 4, y pues veremos qué pasa. Todavía no está todo perdido, ¿verdad, mi querido Dan? Todavía nos quedan algunas películas y es precisamente lo que vamos a estar viendo. A los que nos están acompañando, bueno, ya les compartí el enlace de tanto también de la lista para que además de vernos puedan cotejar los datos por ahí. Vamos a empezar con lo que viene siendo la recaudación en México y aquí vamos a ir haciendo unos pequeños comentarios acerca de lo que está pasando. Yo voy a presentar las dos que van con la menor recaudación, explicándoles en el documento. Ya está más o menos acomodado por colores, entonces el que trae así como que el color como dorado, pues, siendo quien va a la cabeza con la medalla de oro, por así decirlo. El grisecito plateado pues sería medalla de plata, el como cafecito pues es medalla de bronce. Pero antes de pasar a eso, bueno, en el nacional al final tenemos, déjenme les comparto el documento para que también lo puedan ver aquí. Tenemos, y él tiene dos películas que son Big Hero 6 y Saint Vincent, que se han estrenado hasta este momento. Todavía falta que se estrene 50 Shades of Grey, que es la última que va a cerrar. Y bueno, eso le da el acumulado de 16 millones. Y también tenemos, yo soy de los... No, de hecho, corrijo. Una disculpa de mi parte. Yo soy el que está hasta abajo. Yo soy el que va perdiendo el Movie Draft Nacional con 9 millones. Y yo contaba con 4 películas que son Birdman, Horns, Interstellar y Nightcrawler. Hay una disculpa, Dani Sadia va arriba de mí con los 16 millones. Entonces, bueno, yo no tengo esperanza. Dani pues tiene todavía una película para estrenar. Y aquí es donde ya pasamos finalmente a las tres que van a la cabeza. ¿Por qué no nos dices, Adriana, quién va en el tercer lugar, por favor? Sí, pues en el tercer lugar va el buen Alejandro Alemán, alias El Salón Rojo, y él tiene a The Hunger Games, que está con 23... Ay, perdón, se me perdió el documento. Va con, no, perdón, 21.245.134 pesos. Y la película de Gloria, que me llama la atención, yo hubiera pensado que hubiera recaudado más en taquilla, pero lleva 2.021.662 pesos, lo cual le da un gran total de 23.266.796 pesos. ¿Verdad? Exactamente. Ahorita que mencionas lo de Gloria, una pequeña aclaración. Estos ya están convertidos a dólares, ¿eh? Ya no están en pesos, sino están en dólares. Por eso. Okay. Entonces son dólares, perfecto. Ah, no, pues entonces le ha ido bien. Muy bien. Sí, no le está. No tan mal, por lo menos. No tan mal como se podría esperar, y comparado con otras producciones, pues bastante bien, sí. Y ahorita estoy revisando rápidamente los datos de la taquilla nacional, los estamos sacando de lo que viene siendo Canacine, que es como se puede ver ahí, está en el momento. Sin embargo, la página tiene una programación que no soy muy fan, precisamente del registro que ellos llevan, porque esta semana, les voy a nada más para mencionar un poco esos datos, del 15 al 18, Gloria ya no está en el top 10. Entonces, aquí la última que tenemos aquí es El Hobbit todavía. Y si uno se va a lo que viene siendo la referencia en histórica acá, para que vean que no les he hecho mentiras, me voy a ver histórico y me aparece dos veces la taquilla del 25 al 28 de diciembre, del 18 al 24, del 18 al 21 de diciembre. Entonces, en este preciso momento no han actualizado bien la página. Los datos los saqué con la última actualización, que todavía estaba en el top 10 la de Gloria, pero si yo me voy aquí, pues desde luego no va a aparecer porque Gloria se estrenó el primero de enero, entonces ahí tenemos que esperar lo que viene siendo la actualización. Sin embargo, pues no es así como que el mega blockbuster. De ahí... Ay, perdón, queridos. Querido auditorio. Perdón. Esperan haber perforado sus oídos. Sí, pues no sé qué pensar, Dan. ¿Entrará Gloria en el top 10, por ejemplo, de este año, de 2015, de las películas mexicanas más taquilleras? Yo creo que sí, ¿no? ¿O tú qué opinas? ¿O no necesariamente? Mexicanas, mexicanas. Sí, ¿no? Fíjate que yo ahí lo cuestiono un poco porque estamos el día 20 y a la tercera semana ya salió del top 10. Hubo película extremo, tanto en distribución como en polémica, que fue la de La Dictadura Perfecta, que se mantuvo como tres meses en el top 10 de cartelera, y la verdad no es una buena película. Yo considero que Gloria es mucho mejor película que La Dictadura Perfecta, pero pues eso no, el gusto del público no se basa en la calidad. Puede estar, estoy tratando de hacer memoria, ¿qué otras películas gracias. ¿Qué otras películas mexicanas se estrenan este año? Probablemente se cuele en el top 5, pero no sé qué tan arriba vaya a estar. Ok. Pues sí, a mí me pareció buena, pero sí, alguna vez lo comenté allí estando en el cine, y fui un sábado en la noche, que pues yo creo que sábado en la noche es un día que muchísima gente va al cine, y estaba vacía la sala, éramos yo creo que 8 personas a lo mucho, y sí me llamó la atención, la verdad, que hubiera tan poquita gente, y esto ya fue, pues, ¿qué te diré? El segundo sábado de enero, o sea, no llevaba mucho tiempo estrenada, sí me llamó la atención, la verdad. Pero bueno. Yo, por ejemplo, cuando la fui a ver con una amiga, éramos como 3 personas en la sala de cine, pero fuimos, no sé, en la tarde y sala VIP, entonces no había tanto problema. Ah, bueno. Pero ahorita que menciono, cuando yo fui a ver la del Hobbit, yo sí fui muy fan de irla a ver en High Frame Rate 3D, en la sala en la que estaba viernes en la tarde-noche, que en teoría es cuando hay más gente, de los horarios más concurridos, no éramos más de 20 ñoños en la sala, entonces, pues... Engañoso, igual el domingo se recuperó. Yo mencioné el Hobbit como experiencia, pero también acá podría aplicar, aunque son animales muy distintos, desde luego. Sí, yo también creo que son muy diferentes, pero pues no sé, a ver qué pasa con Gloria. Exactamente. Y bueno, vamos a pasar a, ya nos diste el total de Arturo. En segundo lugar, en la taquilla nacional, te tenemos a ti, Adriana, con un acumulado de $31,065,740. Ahí tenemos a Adriana haciendo el baile de la victoria. No, ni tan victoria, Karen, ni tan, pero bueno, me emociona el segundo lugar. Entonces, fíjate que es un caso muy curioso porque, bueno, Trash, Desechos y Esperanza es una que tristemente salió de cartelera, estaba anunciada y al parecer no se va a estrenar. Map to the Stars no acumuló suficiente dinero para aparecer en Canacine, le fue muy mal, dio el semanazo tristemente esa. Rec acumuló aproximadamente $500,000 en México, es un caso caro. Y tanto Exodus como Los Pingüinos de Madagascar son tus cartas fuertes. Uh-huh. Los Pingüinos se han mantenido porque es una película familiar, pero Exodus duró más de lo que yo esperaba en taquilla. Yo también. O sea, en este momento creo que sigue en el top 10, déjame revisar. No estoy muy segura, pero sí ha durado bastante, porque se estrenó pues a principios de diciembre. O sea, ya lleva más de un mes. O sea que sí lleva un buen rato. Más de lo que uno hubiera esperado, tienes razón. La semana pasada todavía estaba en el top 10, ya esta semana ya salió, pero bueno, a final de cuentas dio un mejor rendimiento. ¿Quién sabe? Como te mencionaba en su momento, igual si empiezan a llevarlos de las escuelas católicas y cristianas y, bueno, y hebreas, también podrían llevarlos. Claro, pues es toda la historia, claro, no sería buena, mala idea. Le voy a ir a proponer en este momento. Voy a mandar mis cartas ahí, unos mails para proponerles. Académica aparte, porque tú tienes la autoridad como para dar ese tipo de recomendaciones. Exacto, eso las voy a decir. Ay, y sí, bueno, finalmente va en el primer lugar en la taquilla nacional. Adriana, ¿nos podrías decir? Sí, claro, pues el buen Arturo. ¿Y quién va en el primer lugar? Sí, Arturo va en el primer lugar, ¿verdad? Y tiene, bueno, la de 20 Feet from Stardom, que es este documental que hace un año ganó el Oscar. Y este ganó $7,355, o sea que no ganó casi nada, ese pobre documental, le fue bastante mal. Pero pues todo lo demás le ha ido de maravilla. Bueno, Caníbal es una película que no se ha estrenado. La del Hobbit, pues ha sido el mayor éxito, ¿no? Tiene 16,605,235 pesos. Luego está la de Paddington con 2,367,604. Está Sin City, que también le fue pues bastante regular, 202,451 dólares. Y finalmente Night at the Museum, la última de esta serie de las películas en el museo, La Noche en el Museo, con 14,179,785, lo cual le da un gran total a Arturo de 33,362,430. O sea que casi. Pero Dan, no todo está perdido porque creo que la de Trash, por ahí debo de tener pues el calendario de Universal, y estoy casi segura de que sí la van a estrenar, pero no sé cuándo, espero que sea en este movie draft, espero que no sea como en 5 años, pero por ahí creo que vi que sí la van a estrenar, o creía, pero pues no tengo aquí como el dato a la mano. Entonces puede ser que no, puede ser que me equivoque y que finalmente no la vayan a estrenar, sino si va a estrenar creo que en noviembre, pues ya pasó mucho tiempo, pero puedo averiguar, a ver si va a haber algún estreno próximo. Sí, esperemos que la puedan estrenar, con eso podríamos checar. Como comentario para cerrar esto del muy se despegaron tú y Arturo, que son podrían ser menor a $1,000,000. Un comentario rápidamente, mi conexión a internet está fallando, entonces si de repente ven que me desaparezco, culpemos a Cablevisión. Un saludo como todas las semanas por la calidad de su servicio. Pero bueno, Adriana les dará una excelente compañía, mejor de la que yo podría tener. Ahora vamos a pasar a lo que viene siendo la recaudación mundial, donde ahí sí voy a querer hacer unos cuantos comentarios. Esto ya lo mencionamos la semana pasada con el mismo Arturo, pero es pertinente como que aclarar, son algunas de esas cosas de aprendizaje, se puede decir, que hemos tenido con este Movie Draft. Pero antes de empezar, nuevamente yo voy a dar los últimos dos lugares que tenemos acá. Los pueden ver en el mismo documento que tienen ahí. Y hasta abajo tenemos a Dani Sadia, quien tiene, como ya mencionamos, a Saint Vincent y Big Hero 6. Su carta fuerte sería 50 Shades of Grey. Y él tiene un acumulado de 481.145.489. Y después de él, híjole, te tenemos a ti, Adriana, con 543.703.173. Las mismas películas. Aquí hay un detalle que es el que yo quiero mencionar. Les voy a compartir un poquito mi pantalla para que vean a lo que me refiero. Por ejemplo, Rec 4 es una película que no ha tenido un lanzamiento internacional. Sin embargo, si nos vamos aquí al enlace que pueden ver, y mi internet, como podrán ver, no es muy bueno, me está diciendo que en la taquilla mundial tiene $837. Desde luego que Rec 4 no tiene $837 acumulados. Si nos vamos a fuera del domestic, sino a la taquilla en el extranjero, nos vamos a encontrar con estos datos acumulados. En España le ha ido muy bien, con más de 1 millón, a final de cuentas de ahí es la película, seguida de Francia, Perú, y bueno, la cuestión es que no están bien actualizados los datos del Box Office Mojo. Yo igual ya mandé algunos comentarios por allá. Entonces, ¿por qué se le está considerando, Adriana, lo que tiene acumulado ahí? Porque es el total que está reportado aquí, nos da precisamente los 3 millones. Entonces, quería mencionar ese caso. Ahí sí el problema viene siendo la fuente de información que tenemos. Y pasó algo más o menos similar con Map to the Stars, que es una película canadiense de Cronenberg. Que si nos vamos aquí, me está diciendo que no tiene nada en la taquilla nacional, porque se estrena hasta febrero en Estados Unidos, y en el extranjero ha hecho casi $1 millón. Sin embargo, yo aquí te estoy marcando que tiene 3 millones y fracción. La explicación es exactamente la misma. Si me voy a la taquilla en el extranjero, aquí tenemos todo el desglosado, que no viene sumado, entonces ahí me puse yo con mi calculadora a ver qué onda. En Francia ha hecho, por ejemplo, más de 1.5 millones, y ese total nos está dando los 3.547.000. Entonces, aquí para tus datos, no tenemos un sistema como el de Bartlett allá en el 88, este sistema no se cae. No se puede revisado. Caer. Entonces, ¿cómo ves, Adriana? ¿Tú crees que puedas repuntar con lo que se estrene Trash en Estados Unidos? ¿Cuál es tu perspectiva? Pues mira, habrá que esperar a ver Map to the Stars en Estados Unidos cómo le va, y porque pues Cronenberg siempre tiene su público. Ahora, haciendo una película pues de cine de arte, yo dudo que vaya a ganar mucho. Y pues Trash, a lo mejor Stephen Daldry es un director que es querido en Estados Unidos, hizo esta película que estuvo nominada al Oscar sobre pues las Torres Gemelas, ¿no? Cuando fue el 9/11. Y que le fue pues medianamente bien, entonces esa creo que fue la última que estrenó en Estados Unidos, ojalá que con esta le vaya bien, pero pues quién sabe, todo puede suceder, la esperanza no muere hasta el último, entonces pues ojalá que sí, Dan, ¿no? Ojalá que sí le vaya mejor de lo que yo creo, pero pues a ver, ya veremos. Exactamente, bueno, ahora sí ya pasamos a lo que vendrían siendo los tres lugares que están a la cabeza. En tercer lugar tenemos a Alejandro Alemán. Este es un caso interesante. Alejandro desde hace rato estaba tratando de desestabilizar al sistema. Ya saben cómo son los alborotadores. Él tiene dos películas que son The Hunger Games, Mockingjay Parte 1 y Gloria. Y tiene 2 millones que ya mencionamos, Gloria, en la taquilla, pues la taquilla nacional más que nada, en los países. Y Mockingjay, Los Juegos del Hambre, ha hecho 711.630.936. Alejandro ahí estaba peleando porque decía que era imposible que esa película, si todo el mundo está diciendo que es posible que no esté desbancándonos a todos. Eso es algo que vamos a ver más adelante porque revisando los datos, ahí tienen los enlaces directamente en el documento, pues no estoy exagerando, no estoy mintiendo, son los datos oficiales que tenemos del box office, que ya mencioné que no está fiable, pero a final de cuentas es la mejor fuente en este momento. Y pues el Hobbit le va a ganar, pero eso lo vamos a ver más adelante. Antes de eso, Adriana, ¿quién va en segundo lugar? En segundo lugar, pues vas nada menos que tú, mi querido Dan, con 747,070,398 dólares. Dólares, ¿verdad? Mi querido Ya Dan, me no, quieres pues, very impressive. Interestelar, pues le ha ido bastante bien. No tan bien en México, ¿verdad? Pero muy bien en el resto del mundo, sobre todo en Estados Unidos, por lo visto. Es de donde ha sido más exitosa, supongo, la de Interestelar. No, dato de trivia rápidamente, no, en Estados Unidos no le fue precisamente bien. A mí lo que me ayudó fue cuando se estrenó en China, cuando se estrenó en Rusia, cuando se estrenó en Corea del Sur. Por ejemplo, en Corea del Sur hizo 73 millones, mientras que en Estados Unidos, no le fue mal, hizo 185, pero comparamos el tamaño de países de Corea del Sur contra Estados Unidos e hizo la mitad de ese dinero, pues honestamente sí. No, está súper bien. No, pues ese es el secreto. Vamos averiguando qué películas van a estrenar en mercados extranjeros para ir planeando nuestro propio movie draft, ¿no? Exactamente. Muy bien, no, pues súper bien, Y Dani. es... Y en primer Ahí hay lugar... un dato también de... rápidamente, antes de eso, Birdman, es que voy a aprovechar para hacerme mi análisis y comentario. Birdman, ahora que fueron las nominaciones del Globo de Oro desde la semana pasada y esta, tuvo una alza importante. Una alza importante no significa que hizo 100 millones, pero consideramos que actualmente tiene, la última semana hizo 8 millones de dólares. Entonces, tuvo un brinco importante considerando el número de copias debido a las nominaciones. No me va a volver a coronar en el primer lugar, que ahí estuve como por casi mes y medio, pero bueno, a final de cuentas es lo que ocurre. Y ahora sí, en el primer lugar, Adriana, si nos puedes mencionar quién está y con qué está. Ah, pues bueno, está el buen Arturo Aguilar, que arrasó con El Hobbit, por la cual nosotros pensamos que no iba a tener tanto éxito como tuvo. Ha sido taquillerísima y tienen nada menos que 1,290,715,600 dólares. O sea que es el rey de la taquilla y nos gana por mucho. Creo que va a estar muy difícil ganarle a Arturo, mi querido Dan. ¿Qué te puedo decir? Sus cartas fuertes pues fueron El Hobbit y La Noche en el Museo. Esas fueron sus cartas muy fuertes. ¿Verdad? Aquí ya retomando lo que mencionábamos hace rato, tan solo con la del Hobbit que hizo 800 millones, ya con esa nos ya tiró con a eso cualquier... nos gana a todos. Ya con que hubiera escogido El Hobbit y ya. Nos gana a todos. Bastante astuto nuestro buen Arturo, ¿eh? Al principio todos, no va a ganar y va a ser como muy larga y nadie la va a ir a ver y qué tal. Así nos dejó a todos, ¿verdad? Sin hablar. Esto, como bien mencionas, no se termina. Fíjate que un caso muy curioso también que ocurrió con él es el hecho de que Paddington solo se había estrenado en Reino Unido y en otros países. Se estrenó apenas la semana pasada en Estados Unidos y le ha ido bien, ha hecho 155 millones. Sí, tienes razón. Como que ahora está chistoso eso, ¿no? Que hay algunas películas como esta de Maps to the Stars o Paddington o algunas otras que ahora se estrenan antes en México que en Estados Unidos. Eso es también un fenómeno interesante. Entonces, pues también habrá que ver eso ahora que si es que hacemos este de verano, pues por ejemplo Avengers y todas estas que vienen como super blockbusters, que muchas de ellas, por ejemplo las de Disney, últimamente se estrenan antes aquí que en Estados Unidos, como por una semana. Entonces, pues a ver también qué pasa, ¿no? Sí, es parte de la fórmula. Por ejemplo, Marvel Comics usualmente lo hacía, Warner Brothers con algunas películas, por ejemplo, la fórmula Zack Snyder es estrenar sus películas en marzo para que alcancen a estar antes de que empiece la temporada de verano, y eso fue lo que le dio un tremendo éxito cuando surgió la película de 300, por ejemplo, que fue la... Y las películas de Iron Man, por ejemplo, el caso de Marvel, Disney actualmente, se estrenan una semana antes en México, allá se estrenan en mayo, aquí se estrenan para que coincidan con el fin de semana del 30 de abril, Del precisamente puente, claro, del primero de mayo, ¿no? El puente. Muy bien. Exactamente. Perdón, me salió algo por acá. Rápidamente, bueno, con esto prácticamente estamos terminando lo que viene siendo este reporte de taquilla. Tu pronóstico, Adriana, ¿cómo ves? ¿Crees que sea factible que Arturo caiga? La verdad ¿Un es que milagro? ¿Crees que si nos juntamos entre varios mil? solo si le echamos a Arturo entre, pues yo creo que por lo menos tú y Alejandro ya le darían guerra. Yo igual contigo le podría dar guerra, pero híjole, sí, tendríamos que ser dos, ¿eh? Porque así solitos no creo que vayamos a rebasar ese 1.290 millones. Está fuerte, la verdad, es sorprendente. Es sorprendente lo que pasó con el Hobbit, sobre todo. Nadie esperábamos que fuera a tener tanto éxito. Entonces, Ahí. pues fue muy buena decisión, Arturo. ¿No? Ahí nos faltará ver qué pasa con Dani cuando tenga las 50 sombras de Grey. A ver Sí, eso si va a ser esta interesante. Eso va si a ser logra hacer interesante. más de los 1.000 millones, tal vez lo destrone, aunque también está cañón, pero quién sabe. ¿Quién sabe? Por la clasificación, yo lo veo más difícil, la verdad, porque siempre las películas taquilleras siempre son, pues, clasificación PG en Estados Unidos, ¿no? PG-13, pero más allá de eso, una clasificación R. Que fíjate que algo interesante nada más así al margen, que estaban diciendo que Bradley Cooper ha estado en las tres cintas más taquilleras, clasificación R, en Estados Unidos. O sea, ahora está con American Sniper y está impactando a todos porque creo que es el mejor estreno para enero de, no sé si de la historia, ¿eh? Es así, ganó 90 millones de dólares en un fin de semana el señor Clint Eastwood, ¿verdad? Que tiene 84 años y Bradley Cooper, es la tercera película más taquillera con clasificación R, porque pues es clasificación R, ¿no? Por la violencia que tiene. Entonces eso está interesante también. Esa, honestamente, ahí fue fallo de mi organización. Lo hubiera incluido en el movie draft. Desafortunadamente, como no se estrenaba en México hasta después, Sí, no tenía claro. fecha aquí. Es difícil No saber. lo Sí, creo que hasta febrero, se va a estrenar 19 de febrero, una cosa así. Todavía hubiera falta. sido muy conveniente. Y hubiera sido de esas por las que la gente tal vez no hubiera apostado. Y tómala. Hizo 110 millones, según estoy revisando, al día de hoy. Wow, no, pues es un hitazo. O sea, yo creo que ni ellos se lo pueden creer que les esté yendo tan bien, ¿no? Se está yendo de maravilla. Pues bien por Clint, porque me cae bien. Y Bradley también. Sí, Ay, han pues despertado algo bien. de polémica, pero igual ya cuando la estrenen tal vez ya la podamos comentar más a fondo, porque pues ahorita ni decir que es buena o mala fuera de la polémica y la taquilla que ha generado. Exactamente. Pues estamos a punto de despedirnos y nada más quiero recordarles que en caso de que quieran saber más acerca de Adriana, bueno, desde luego la pueden leer todos los viernes en primera fila, la pueden escuchar en redfm.mx o bueno, desde luego en el grupo Radio Red con la sección de cine, también los viernes en la tarde, si no me falla la memoria, ¿verdad, Adriana? Sí, así es, todos los viernes hacia las 7:20 más o menos. Y desde luego que la pueden seguir en twitter.com/adriana99. Ahí pueden enterarse cuando vaya a estar en el radio. Aquí le pueden enterarse de todo lo que está publicando. Y pues también de repente cuando se unen las manifestaciones, por lo que estoy viendo. Ah, no, esa es una presentación del Papa, ¿verdad? Ahí me verán. No, para nada. Sí, fue una presentación. El Papa en Manila, que rompió otro récord. Si hablamos de récord, 6 millones de asistentes. Así que sí, es un Papa muy taquillero, por cierto. Hay que ver qué onda, si lo podemos meter en el Papa Draft, no, bueno, En el eso Papa Draft. A ver en dónde junta más gente. Eso estaría bueno. exactamente. Muy bien. Pues con esto ya estamos terminando las transmisiones. Les agradecemos a los que nos estuvieron observando en este momento. Igual, si llegaron un poco tarde, el video va a estar disponible desde luego en YouTube y mañana estarán disponibles las descargas en audio y video. De este lado yo me despido, pero no sin antes agradecerte, Adriana. Muchísimas gracias por participar en este experimento y desde luego muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, Adriana. Al contrario, mi querido Dan, muchísimas gracias por invitarme y por hacerme participar. Yo estoy muy divertida con esto y ya veremos qué pasa, ¿no? No se pierdan el próximo episodio. Exacto. Y con esa risa diabólica de Adriana, nos despedimos. Que tengan buenas noches. Buenas noches.